No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La tormenta de arena nos tomó por sorpresa. La velocidad de los vientos que cruzaban en todas direcciones hacía que la arena del desierto, mezclada con gotas de lluvia, se sintieran como pequeños balazos sobre la piel. Además, la visibilidad era nula, y nos vimos obligados a detener las bicicletas en las que nos transportábamos por el desierto de Black Rock City, Nevada, durante el festival Burning Man. No nos quedó de otra más que disfrutar, entre comillas, la experiencia con estoicismo. Ese es un pequeño ejemplo de las condiciones extremas en las que dicho festival se lleva a cabo. Las temperaturas fluctúan entre los 50 grados centígrados en el día y hasta menos 5 grados centígrados por la noche. ¿Qué tiene esa fiesta contracultural de autoexpresión y arte que desde 1986 reúne en una ciudad efímera, creada desde cero, a 70.000 personas de todo el mundo, incluyendo a personalidades de Silicon Valley, directores de compañías como Google, Facebook, Spotify, Zappos o TED, durante 7 días en el mes de agosto? ¿Fiesta, sexo, alcohol o drogas? No. Todo lo anterior se puede conseguir en cualquier lugar. No es necesario acudir al desierto en las condiciones menos favorables para dormir en tiendas de campaña, comer lo que haya o sentirse deshidratado con frecuencia. Es algo más. Algo que los investigadores Stephen Kotler y Jamie Will investigaron y que describen como STIR en su libro Stealing Fire, término que abrevia la sensación que en inglés sería selflessness, timelessness, effortlessness y richness, que podemos traducir como altruismo, atemporalidad, espontaneidad e intensidad. Lo que Pablo, mi esposo, y tu servidora experimentamos fue una enorme sensación de libertad, comunidad, aceptación y generosidad que vibraba literalmente en el ambiente y que nos llevó a dejar por completo el estrés para sacar la mejor versión de nosotros mismos. El hecho de ver arte inusual y disfrazarse con las ocurrencias más locas y extravagantes nos hizo dejar fuera del desierto a la personalidad, lo que creemos que somos, los atavismos y en especial al crítico interior. Al sintonizarnos con esa energía viva que se extiende por todo Burning Man, sin tiempo y sin conexión alguna en el mundo exterior, le ponemos pausa a nuestras vidas aceleradas y nuestro cerebro entra en un estado de flujo que, de acuerdo con Kotler y Will, libera 6 potentes neurotransmisores: norepinefrina, dopamina, endorfinas, serotonina, anandamida y oxitocina. Todas hormonas de placer. De hecho, son los químicos más placenteros que el cerebro puede producir. Crean vínculos íntimos y exaltan el sentido de cooperación y unicidad. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, en su libro Flow, menciona que las personas describen dicho estado como adictivo y admitieron hacer lo imposible con tal de alcanzarlo de nuevo. Una de las cosas más relevantes dentro del festival es la música, y el mejor proveedor de ella es el ya famoso Art Car Mayan Warrior, orgullosamente mexicano. Por las noches, a partir de las 10 de la noche, inicia su recorrido hacia Playa, el céntrico lugar de reunión donde la mayoría de las cosas están y suceden. En el momento en el que el Mayan inicia su salida acompañado de música de tambores, como preparándose para una guerra, un río de bicicletas con luces de colores que se acrecientan durante la marcha lo siguen hasta su destino, donde hace un despliegue de tecnología visual y auditiva y sumerge totalmente a los miles de participantes en la intensidad del momento, lo que crea un sentido de comunidad muy especial. Conclusión: la experiencia es más adictiva que la cocaína misma y por eso la gente regresa. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.